Si procede del borrador de las actas de las sesiones celebradas los días 18 y 27 de julio y 9 de septiembre de 2016. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, sí. Bueno, sin más, serían las sesiones de esta, o sea, las actas de estas tres sesiones. Únicamente comentar que en portavoces ya se ha hecho un par de apreciaciones, sobre todo con respecto al acta de la sesión de 27 de julio, en el punto segundo, donde dice el señor portavoz del grupo regionalista, dice que por una cuestión de orden van a abandonar el pleno. Pues se va a hacer constar que el señor portavoz del grupo regionalista quiere intervenir por una cuestión de orden, punto, van a abandonar el pleno. Y luego en el borrador del acta de la sesión del 9 de septiembre, en el encabezado de la misma, se hace referencia a que es una sesión ordinaria cuando debe decir sesión extraordinaria. Son las dos cuestiones que se han comentado en junta de portavoces, más allá de alguna otra que se quiera poner manifiesto en este momento. Se procede a votar las actas individualmente. Primera acta de 18 de julio de 2016. ¿Votos a favor del acta? Se aprueba por unanimidad. Acta de 27 de julio. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y acta de 9 de septiembre de 2016. ¿Votos a favor? En esta hay la abstención porque no estuve en esta. No. Abstención porque no estuve yo. Bueno, pues votos a favor 15 y dos abstenciones. Siguiente punto de orden del día: expediente de modificación de créditos número 2/2016. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Hola, buenas tardes a todos. Pues desde Izquierda Unida Laredo, digamos que la modificación de crédito, la última que nos han presentado y hemos consensuado entre varios partidos políticos, pues pensamos que llega al límite, como hemos hablado, que llega muy al límite, y con los problemas que tiene el pueblo y con las cosas que hemos ido votando en los plenos durante todo el año, se demuestra y se da fe bien claro que sí se podían haber hecho unas modificaciones de crédito y podíamos haber ido avanzando en haciendo algunas cosas de las que hemos incorporado en esta modificación de crédito. De lo cual nos alegramos porque han cogido algunas cosas interesantes, pero sí me siguen quedando algunas cosas en el tintero. Y sobre todo me llama la atención en las tres modificaciones de crédito, porque es real, ha habido en un mes tres, digamos, propuestas de modificación. La primera modificación de crédito nos pareció, a Izquierda Unida, nos parecía que era como, ¿cómo diría yo?, sacar adelante los presupuestos por modificaciones de crédito. Entonces esa modificación de crédito, que tenía un valor bastante bastante alto, que era 2.900.000 euros, pues realmente nos parecía y pensamos en nuestro grupo que no lo íbamos a llevar a cabo. Luego en la siguiente modificación de crédito que se iba a debatir esta, unas propuestas de varios grupos, de los cuales se redujo bastante y sorpresivamente 1.100.000 euros, se quedaba en 1.800.000. Y realmente ahí pues hubo unos debates de unas pequeñas cosas, unas modificaciones, pero claro, en los informes de intervención nos dicen que podemos gastar 2.900.000. Entonces, con la pila de problemas y la verdad como está el pueblo, pues 1.100.000, pues dábamos vueltas. Esto fue una cosa que se votó unánimemente en una comisión de Hacienda, después de un arduo debate, supongo, porque yo no estuve, de lo cual mi compañera votó a favor y lo estuve mirando, hombre, y en el debate se comentaría y hablaría y nos pareció correcto, aunque luego después, a posteriori, estuvimos reunidos, estuvimos hablando y estuvimos mirando, y sobre todo el 1.500.000 de estos euros que intervención decía que sí se podía incorporar a la, pues siempre nos estuvimos un poco, digamos, preocupados de que sí se podían acometer cosas que se habían votado en los plenos del año, ¿no? Entonces, pues realmente nos pusimos manos a la obra y estuvimos hablando, y esta modificación de crédito pues sí tiene todo lo que se ha ido votando más o menos en la última, en el último año que acabamos de pasar, como puede ser arreglar el barrio San Antonio y otros barrios, como puede ser cubrimiento. Y luego también hicimos mucho, incidimos mucho, muchos grupos políticos, sobre todo en pagar las retribuciones económicas a los trabajadores. A los trabajadores, y si estaban las retribuciones de este año, de 2016, pero sí incidimos mucho, incluso yo con un artículo de prensa, que sí tenía fe, aunque lo dudo, y lo dudé mucho, de que el Partido Socialista lo iba a pagar. De lo cual, insistiendo, pues al final han accedido a ello, y espero que esta modificación de crédito, aunque queda muy poco y posiblemente tengamos que votarla otra vez el año que viene para incorporarla, porque esta, aunque es la número 2, tiene que saber la gente que es la primera modificación de crédito. La otra es heredada del 2015, de lo cual me estoy yo empezando a preocupar, porque también la heredada del 2015 que hemos votado en el 2016, con el poco tiempo que queda, no sé si la tendremos que votar en el 2017, más que nada por el campo de fútbol que se votó y los saneamientos, porque a día de hoy no sé si se ha empezado a ejecutar algo de la obra. Por lo tanto, después de mucho consenso y mucho hablar, pues votaremos a favor y no hay ningún tipo de problema, pero lo que sí quiero reiterar es que durante el año se ejecuten estas obras y no pase como está pasando con el campo de fútbol y sobre todo el saneamiento, que está dando mucho que hablar. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Buenas tardes a todos. Tras haber sido rechazados los presupuestos municipales en el mes de julio, el equipo de gobierno nos presentó el 2 de septiembre, con carácter de urgencia, una modificación de crédito para afrontar los pagos y facturas que este ayuntamiento tiene obligación de pagar y que no están contempladas en el presupuesto prorrogado de 2014, que es con el que estamos funcionando. Con esta modificación que el equipo de gobierno nos presentó ese día, pretendía que aprobáramos lo que habíamos rechazado de forma unánime en su presupuesto. Quedó sobre la mesa porque, como es costumbre, nos entregaron la documentación con escaso tiempo para su estudio. El 9 de septiembre hubo otra comisión de Hacienda en la que Sí Se Puede Laredo llevó una propuesta alternativa a la del gobierno, buscando el consenso de todos los miembros. Nuestra propuesta fue que el expediente de modificación se dividiera en tres partes. Una parte para pagar las obligaciones ya contraídas o necesidades urgentes, como el contrato de alquiler de las luminarias, el salvamento de la playa, el banco de libros, las horas extras que se deben al personal del ayuntamiento, la rehabilitación del antiguo ayuntamiento y el edificio de la muralla, estos últimos contando con los 60.000 euros que nos iba a conceder el gobierno de Cantabria, pero que al final no nos concedió. También incluimos los 40.000 euros para infraestructuras deportivas, que esta cantidad sí nos la ingresó el Gobierno de Cantabria, y, como no, el pago según convenio a todos los trabajadores contratados en corporaciones locales, un pago que ha estado reclamando Sí Se Puede Laredo desde el inicio del mandato. Una segunda parte de esta modificación, igual de importante que la primera, pero que pensamos que necesita un debate de más calado, ya que responde más a decisiones políticas, decidimos dejarla para otro momento. Y por último, la propuesta del gobierno de destinar 700.000 euros para comprar solares, edificios o ruinas, no sabemos bien, en la Puebla Vieja, propuesta a la que Sí Se Puede Laredo se opone frontalmente. Tras un extenso debate y presentación de otras propuestas, entre todos los grupos se aceptó nuestra propuesta, atender los pagos y obligaciones urgentes. Como ya hemos dicho, el Gobierno de Cantabria denegó la subvención de 60.000 euros para ayudar a la rehabilitación del antiguo ayuntamiento. Este hecho obligaba a modificar la financiación de este expediente, así que se convocó una junta de portavoces el 12 de septiembre para reajustar el expediente. En esta, algunos grupos consideraron que la modificación era importante y que se tenía que debatir en otra comisión de Hacienda, que se celebró el 16 de septiembre con el mismo punto para debate. En esta última comisión de Hacienda salió adelante la modificación, pero el Partido Popular presentó una alternativa de financiación, aunque estaba de acuerdo con el expediente de modificación. Tras una convocatoria y desconvocatoria de un pleno extraordinario para tratar este asunto, se convoca, por fin, la última comisión de Hacienda antes de este pleno, el día 26 de septiembre, porque otro grupo le sugiere al equipo de gobierno, otros grupos, incluir en el expediente, mediante préstamo bancario, las actuaciones en los barrios y cubrir un parque, ambas aprobados por unanimidad en pleno. Sí Se Puede Laredo considera que las propuestas deben llevarse a la comisión del mes y no alargar innecesariamente un debate cuando se había llegado a un consenso en la primera comisión y a las actas nos remitimos. Sí Se Puede Laredo está de acuerdo con este expediente de modificación de crédito porque de los 15 puntos que lo integran, 13 son nuestra propuesta inicial y los dos restantes son para hacer realidad dos acuerdos de pleno, actuaciones en los barrios y cubrir un parque infantil. Aunque hemos dicho que lo apoyamos, creemos que tanto las actuaciones en los barrios como cubrir un parque no van a ser una realidad en este año 2016. Es una declaración de intenciones porque no hay tiempo para su realización. Por lo que instamos al equipo de gobierno para que presente su propuesta de presupuestos para el 2017 y lo deje bien reflejado. Si se puede, Laredo estará vigilante para que estas obras en el 2017 sí sean una realidad. Tiene la palabra la portavoz Parece. Bien, gracias, señor alcalde. En primer lugar, pues decir que creo que lo hemos dicho más veces cuando hemos estado hablando de temas presupuestarios o de modificaciones de créditos, que nosotros echamos de menos una presentación de la modificación de créditos que se tiene que hacer por parte de la presidenta de la Comisión de Hacienda para que haga una explicación, una somera explicación de por qué se hace esa modificación y luego podamos intervenir los grupos. Sin más, es simplemente algo que creo que daría bastante luz antes de que puedan intervenir los portavoces y que es un trabajo pues que creo que siempre se ha hecho y que no habría ningún problema para hacer. Bueno, supongo que lo pueda hacer también en el turno de como grupo socialista, pero creo que lo correcto sería que nos lo presentara primero. Sin más, por nuestra parte, tenemos que decir que llevamos dos años sin presupuesto. No se ha aprobado presupuesto en el año 2015, no lo hizo la corporación anterior y no lo ha hecho, no ha presentado este equipo de gobierno en 2015, ni ha sido capaz de presentar un presupuesto en el 2016 suficientemente consensuado como para ser aprobado por parte de los grupos. Se presentó una modificación de créditos, como bien han explicado aquí los compañeros que me han precedido, que sí que parecía que era una cuestión de aprobar otra vez el presupuesto que ya había sido denegado en pleno, y a partir de ahí, y gracias al resto de los grupos, pues se llega a un acuerdo. No creo que sea solo una presentación de, como he explicado, si se puede, porque creo que había más grupos que habían presentado otras alternativas dentro de esas propuestas y que vienen recogidos, como el Partido Popular, por ejemplo, y en esta última modificación de créditos, la que hoy traemos a pleno, pues es nuestro grupo el que le presentó al alcalde para intentar llegar a un consenso con el resto de grupos, no las inversiones que nosotros creemos que son las mejores para hacer, porque nosotros sí creemos que es muy triste llegar, este realmente es el presupuesto de 2016, y creemos que es muy triste llegar a un presupuesto como este en el que no se recogen inversiones para cosas que creemos que son importantes en Laredo, en el que no se recoge nada para seguir avanzando en el tema de la unidad de ejecución número 6 en nuestra Puebla Vieja, para la rehabilitación, en el que no se recogen otra serie de cuestiones y otra serie de propuestas que ya hemos hablado aquí durante mucho tiempo. Pero la realidad es esta, la realidad es que por responsabilidad creo que todos los grupos lo que quieren es llegar a un acuerdo para que pues se pueda pagar a algunos proveedores, y por otra parte lo que se nos ocurrió plantearle al alcalde fue que no podemos perder capacidad de endeudamiento y por lo tanto tenemos que ir al máximo préstamo que podamos ir en este momento, y por otra parte que la manera más inteligente de aumentar el techo de gasto era hacer algo que llevamos pidiendo la mayoría de los grupos durante cuatro meses, que es que además de pagar en corporaciones locales el 2016, también podamos pagar lo que adeudamos a los trabajadores en 2015, porque nadie paga impuestos en este ayuntamiento para no pagar lo que merece los que trabajan para él. Los de Laredo pagamos los impuestos y para que las cosas funcionen normalmente y no para deber dinero a nadie. No los deben los que tienen empresas o sus trabajadores, pues tampoco querrán que lo deban de los impuestos que se pagan. Y por eso la propuesta que nosotros hicimos al equipo de gobierno una vez que se suspendió ese pleno fue que en esta modificación de créditos se incluyeran esas tres cuestiones, ¿no? Una, que se pagara lo del 2015, porque lo del 2016 ya estaba incluido, y por lo tanto que se hiciera el reconocimiento de deuda, que es el punto que tenemos después. Dos, que se incluyera la cubierta de un parque infantil. Y tres, que se incluyera la inversión en barrios y así llegar al máximo del préstamo al que puede acudir el ayuntamiento, que son 535.000 euros. Creemos que además se podría haber ampliado ese tema de inversiones. Creemos que si primero había una modificación de créditos que era de 2.900.000 euros y ahora es más o menos de 2.5 millones, pues que todavía hay campo de actuación para poder haber hecho algo más. Si bien es verdad, como ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, que es verdad que queda muy poquito tiempo para ejecutar estas inversiones y que el ir a inversiones más grandes, pues ya veremos a ver si el equipo de gobierno es capaz de llevar adelante las que aquí se proponen. Nosotros entendemos, por lo que se ha dicho aquí, que el campo de fútbol se empezará a ejecutar ya mismo. Pues es algo que propusimos nosotros también y que creemos que se debe llevar adelante, la cubierta, la grada, zona de almacenamiento. Creemos que eso tiene que ser una realidad ya y no entendemos por qué se lleva tanto tiempo esperando, y creíamos que eso ya estaba conseguido. Esperemos que no pase con los parques infantiles y con los arreglos en los barrios lo mismo que ha pasado con el campo de fútbol, que ya hace muchísimos meses que se hizo todo eso. Pero creo que además en esta modificación de créditos hay algunas cuestiones que son dignas de mencionar, como es ese arreglo por el que tanto tiempo llevamos luchando muchísimos grupos, que es la adecuación del antiguo ayuntamiento para un espacio cultural. En esa misma partida pues hay que vigilar ese edificio de la muralla, como hemos dicho aquí, porque tenemos riesgo de que se pudiera caer y hay que proteger nuestro patrimonio. Ese dinero que hay para el banco de libros, que creemos, bueno, ya saben todos los laredanos que tienen hijos en los colegios, pues que ya es una realidad, porque ya no han tenido que pagar por los libros lo mismo que pagaban antes, y la inversión, gracias al gobierno de Cantabria, que pone 40.000 euros para instalaciones deportivas. Con lo que expliqué primero y con estas otras actuaciones, creo que son las que podríamos resaltar de esta modificación de créditos, y nosotros estamos de acuerdo en este acuerdo de mínimos, aunque, como digo, pues quizá hay otras cuestiones que nosotros hubiéramos querido sacar adelante y que esperamos que estén en el presupuesto de 2017, en el que nos sumamos a esa petición que se ha hecho aquí de que el equipo de gobierno, pues vamos a empezar octubre, si empezamos a trabajar ahora en octubre, quizá no nos dé Carlos V la próxima vez que tengamos que hablar del presupuesto. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. El Partido Popular está de acuerdo con todas las inversiones y gastos que se quieren efectuar con este expediente de modificación de créditos. Está de acuerdo con todas. Es más, considera que es insuficiente en algunos casos. Por ejemplo, la cubierta que el Partido Popular pensaba para cubrir el parque infantil de la Alameda de Miramar difícilmente se podría hacer con 60.000 euros, porque se trataba de una cubierta que estuviera un poco en consonancia con el entorno. Pero en resumen, nosotros estamos absolutamente a favor de todas y cada una de las inversiones que se van a hacer con este expediente de modificación de créditos. Pero todo expediente de modificación de créditos se compone de dos partes. Se compone de las partidas que hay que hacer y que no, en el presupuesto no hay dinero suficiente para hacerlas y que son necesarias hacer, en lo que estamos absolutamente de acuerdo, y se compone también de las partidas de donde se va a sacar el dinero, y que básicamente son tres. Son de las propias arcas municipales, es decir, de partidas que el ayuntamiento ya tiene y que no va a utilizar. Es como el señor que tiene varios dinero en varios bancos, y para hacer un pago lo que hace es cambiar un dinero de un banco a otro y a través de ese banco lo paga, pero es el mismo dinero que él tenía. Partidas que nos vienen de subvenciones de fuera, de gente que nos da dinero para que con ese importe hagamos todo o parte de unas inversiones o de unos gastos, Y la tercera, la última partida que nosotros entendemos que se debería acudir es los préstamos. Cuando ni con uno ni con otro nos llega, pues vamos al banco, le pedimos dinero y normalmente el banco nos lo da, porque la situación financiera de este ayuntamiento es, no voy a decir inmejorable, pero ya la quisieran para sí el 99% de los ayuntamientos de Europa, no voy a decir de España. Por eso nosotros estando a favor de las partidas que se quieren hacer, entendemos que financiar este expediente con o parte de este expediente, 535.000 euros mediante préstamo, no es ilegal, lógicamente, pero es lesivo para los intereses del ayuntamiento. Y es lesivo porque incrementa los gastos no productivos, incrementa las amortizaciones, incrementa los intereses, pero a la vez reduce el techo de gasto para el presupuesto que se tenga que efectuar cuando se liquide este, y le reduce sustancialmente. ¿Qué es esto del techo de gasto? Por algunos que no lo entiendan, el techo de gasto es la cantidad máxima de dinero, la cantidad máxima de gasto que un ayuntamiento puede ejecutar en un ejercicio. Y hay una regla de techo de gasto que intentaremos analizar el porqué de una regla de techo de gasto que realmente es necesaria para reducir el déficit de las administraciones públicas. Con la regla de techo de gasto se limita el gasto de las administraciones públicas de manera que paulatinamente se vayan dirigiendo hacia el déficit cero. Es decir, con la regla de techo de gasto se pretende que las administraciones públicas en su conjunto tiendan a no gastar más de lo que son capaces de ingresar. Aunque todavía, poco a poco, se va permitiendo un pequeño déficit para no causar un colapso en la administración. Pero se fija de manera indubitada un camino a seguir que puede intuirse, sin peligro de incurrir en un grave error, que una vez conseguido el déficit cero, se continuará con la regla de techo de gasto, exigiendo un pequeño superávit destinado a disminuir la deuda pública, sin duda demasiado elevada al día de hoy. Todo esto, que para el conjunto de las administraciones públicas puede ser acertado, es profundamente injusto para las que, como el Ayuntamiento de Laredo, no solamente viene cerrando sus presupuestos sin déficit, sino que año tras año los viene cerrando con superávit. Y es injusto porque limita nuestra capacidad de gasto por debajo de nuestras posibilidades reales. Y quiero hacer aquí un paréntesis para decirle al portavoz del Partido Regionalista que precisamente por eso el equipo de gobierno anterior, teniendo mínimo 9 concejales, teniendo mayoría absoluta, no aprobó un presupuesto, porque ese presupuesto era notablemente perjudicial para el ayuntamiento, porque el techo de gasto que se permitiría en ese ayuntamiento, como se iban teniendo superávit año tras año, iba a ser muy inferior al techo de gasto que teníamos con el presupuesto prorrogado. Este superávit estructural al que se ve obligado el Ayuntamiento de Laredo hace que sea insignificante uno de los problemas que suelen tener las administraciones públicas, y me refiero precisamente a la capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento de Laredo, si no existiera la regla de gasto, es tanta que a los efectos prácticos podríamos considerarla limitada, porque ninguno nos atreveríamos a pedir un crédito tan grande como el que podíamos solicitar conforme al límite de endeudamiento que el ayuntamiento tiene. Pero la regla de techo de gasto, que impide a las administraciones públicas incrementar su endeudamiento, limita en la práctica al importe de las amortizaciones la cantidad de préstamo a pedir en el ejercicio. Si en el presente ejercicio, para financiar parte del expediente de modificación de créditos número 2, se solicitara, como se pretende, un préstamo de 535.000 euros a un plazo, por ejemplo, de 10 años sin carencia, para tener cuanto antes el incremento de techo de gasto, y con un interés del 1%, por ejemplo, nos encontraríamos con que efectivamente la capacidad de endeudamiento para el año siguiente se incrementaría en 53.500 euros debido al incremento de las amortizaciones por el préstamo. Pero se incrementarían los gastos en los mismos 53.500 euros destinados a amortizaciones más 5.350 euros destinados a intereses. Sin embargo, el techo de gastos se habría reducido sustancialmente por financiar gastos que podían haberse financiado gastando realmente con gasto corriente esa cantidad, que al no gastarse disminuirá el sumando primero del límite que fija la regla de techo de gasto y que intentaré explicar básicamente a continuación. El límite de la regla de techo de gasto básicamente se calcula así: calculamos el importe total de todos los gastos realmente efectuados en el último ejercicio, las partidas 1 a 7 del presupuesto. A ese importe le restamos los gastos que han venido con financiación afectada, es decir, los gastos efectuados con cargo a préstamos y los gastos efectuados con cargo a subvenciones en el ejercicio ya finalizado, y le sumamos las inversiones financiadas con cargo a préstamo y los gastos e inversiones financiadas con subvenciones en el presupuesto que vamos a aprobar en el siguiente. A esta cifra se le incrementa normalmente un porcentaje que indique los presupuestos generales del Estado, pero este año, como no hay presupuestos, previsiblemente sea cero esa cifra. ¿Qué sucedería el año que sirva para fijar como límite de gasto el presupuesto, la liquidación de este año? Fijemos en primer lugar un presupuesto sin, ¿qué pasaría sin préstamos ni subvenciones? Es decir, un presupuesto limitado exclusivamente por el techo de gasto. Imaginemos que a final de año la cifra de gastos totales, los capítulos 1 a 7, ascienden a 20 millones de euros, cifra normal en el Ayuntamiento de Laredo. Según cómo se financia el expediente de modificación de créditos, tendríamos dos situaciones diferentes. La primera situación, si financiamos totalmente el expediente mediante transferencias de unas partidas a otras, lo que decía yo, mediante cambio de las cuentas de un banco a otro, porque tenemos dinero en todos y para ir financiando ese expediente, tendríamos que los gastos son los 20 millones. A lo largo de este año 2016 hubiésemos recibido 600.000 euros de subvenciones, números redondos, y para el año que viene tendríamos, a la hora de hacer el presupuesto, tendríamos esos 20 millones, habría que restar los 600.000 euros de subvenciones recibidas y sumar 535.000 euros más o menos, que son las amortizaciones del año, que es el límite de crédito a pedir, más las subvenciones del año que viene, que esperemos que no sean menos que estas 600.000. Es decir, tendríamos un techo de gasto de 20.535.000 euros. ¿Qué sucede si financiamos el expediente con un préstamo de 535.000 euros? Al liquidar tendríamos lo mismo, 20 millones de gastos, 600.000 euros de subvenciones recibidas y 535.000 euros de financiación con préstamo. Las subvenciones y la financiación se restan de los 20 millones, se suman el límite de crédito a pedir, que en este caso sería algo más de los 535.000, serían 588.500 por la suma del importe de las amortizaciones, y las subvenciones se recibirán en ejercicio, como decíamos antes, 600.000 euros. El límite de techo de gasto en este caso sería 20.053.500 euros, frente a los 20.535.000 que teníamos antes de techo de gasto si no acudimos al préstamo. Aparte de que esos 53.500 euros, como decía, más 5.350, deben ser destinados a amortizaciones e intereses. En este ejemplo podemos comprobar cómo para un gasto real a 31 de diciembre de 20 millones, si financiamos parte del expediente de modificación de créditos con un préstamo de 535.000 euros, se disminuiría el techo de gasto en 481.500 euros, con el inconveniente además, como decía, de tener que financiar 53.500 euros de amortizaciones y 5.350 de intereses. Yo pregunto, en nuestra casa, si quisiéramos comprar cualquier cosa, ¿acudiríamos al crédito si tuviéramos ingresos más que suficientes para poderlo financiar con nuestros ingresos corrientes? Es más, si nuestro dinero corriente caducara a 31 de diciembre, ¿iríamos al préstamo antes de agotar ese dinero que caduca a 31 de diciembre? Entendemos que como norma general, préstamo se debe acudir a las siguientes condiciones. A. Cuando no tenemos ingresos suficientes para financiar las inversiones que pretendemos llevar a cabo. Si no hay ingresos suficientes, no hay que ir a préstamo. Y B. Que aun teniendo ingresos suficientes no podamos utilizarlos por haber agotado el límite de techo de gasto con los gastos corrientes del ejercicio. Si hemos agotado el techo de gasto, ahí no le podemos incrementar. La única forma de incrementar es o recibir subvenciones o acudir a préstamo. Ninguna de estas condiciones se da en el presente expediente de modificación de créditos. Pues como bien habían determinado los servicios técnicos en el primer borrador del primer proyecto de expediente de modificación de créditos, podemos como mínimo realizar transferencias de crédito, lo que se comprendía, lo que se figuraba en aquel borrador, aquel primer borrador, podíamos realizar transferencias de crédito, o sea, cambiar dinero de un banco a otro, pero siempre nuestro dinero, ya en aquel, sin haber buscado más, por importe de 1.773.000 euros. Ahora mismo, la cantidad que se pretende utilizar de ese 1.773.000 solo es 1.340.000. Hay 400 y pico mil euros que no se utilizan y que caducan el 31 de diciembre, que como no se gasten no van a formar parte de la regla de techo de gasto del presupuesto que se realice con cargo al expediente, a la liquidación del presupuesto de este año. Entonces, nosotros entendemos, en definitiva, sí al expediente de modificación de crédito, sí a ese expediente, hay que hacerle, pero entendemos que hay que gastar lo primero las partidas que están sobredimensionadas en el presupuesto actual. Y esas partidas son, como mínimo, nosotros entendemos que hay muchas más, pero como mínimo el 1.773.000 euros que ya contemplaban los servicios técnicos como posibilidad de reducir en el primer borrador de expediente. Eso, para ir abreviando, nos llevaría a financiar solo con un préstamo de 103.000 euros en lugar de los 535.000. Ir a esa 1.773.000, repito que para el Partido Popular hay muchas más partidas, es decir, se puede seguir estrujando el presupuesto para que no nos caduque ese dinero que tenemos ahí, y acudir a un préstamo, si no queremos seguir estrujando, de solo 103.000 euros. Por lo tanto, entendemos que no debemos pegarnos un tiro en el pie por querer correr, porque la rapidez, que es una virtud, muchas veces se confunde con un defecto, que es la prisa. Si nosotros aprobamos un expediente de modificación de créditos con todas las partidas financiadas con cargo al dinero que ya tenemos, al cambio de partidas presupuestarias, ese expediente, en el momento que se publique y pase el tiempo de alegación, en ese mismo momento ya es ejecutivo, ya se puede ejecutar. Si acudimos a un préstamo de 535.000 euros, podremos utilizar esos 535.000 euros después de un expediente de contratación, de un plazo para corregir defectos que haya podido o algunas cosas que no hayan podido presentar totalmente los bancos que se presentan al expediente, y después de firmar el contrato, es decir, con retraso. Por lo tanto, entendemos, no se nos hizo caso, yo lamento no haber podido estar en la última comisión de Hacienda porque me estaban operando, pero en la anterior no se nos hizo caso, y nuestro afán de colaboración, nosotros no nos vamos a oponer al expediente, pero entendemos que es pegarse un tiro a los pies, y nosotros no vamos a colaborar en eso y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Buenas tardes a todos. Bien, este expediente que se trae aquí es consecuencia de uno que en origen propuso este equipo de gobierno en la Comisión de Hacienda del día 2 de septiembre del 2016. No estamos de acuerdo en que este expediente de crédito sea un parche o un trozo del presupuesto que en su momento no se aprobó, que ya sabemos todos que no se ha aprobado, tampoco hay que regocijarse en lo malo, vamos a mirar al futuro a ver lo que podemos hacer entre todos, y el pasado, pasado está. Y sí es verdad que la responsabilidad de este equipo de gobierno pasa por conseguir una mayoría suficiente para sacar adelante los proyectos que están reflejados en estos expedientes de créditos. Nosotros propusimos en la Comisión de Hacienda un primer expediente de modificación de créditos con 27 puntos que entendimos que, si es verdad que tampoco estábamos en contra de que se propusiera, dado que se puede perfectamente separar en tres bloques, en cuatro, o depende de la perspectiva que tenga cada uno, pero sí entendíamos que eran puntos de suficiente entidad para llevarlos en este número 2, 2016. 27 puntos que voy a leer a continuación. El primero era una amortización de préstamos, es una cuestión técnica que ahí nadie se opone. El segundo es la partida consignada para pagar el tema de las luminarias, el contrato de sustitución y suministro de luminarias. El tercer punto era un cambio nominativo, una subvención nominativa que se hace a la Cruz Roja. El cuarto punto eran 60.000 euros consignados como inversión para mobiliario urbano, como se nos pidió por algún grupo municipal y nos pareció bien. Consignamos también 30.000 euros más de los 87.000 que había ya con el presupuesto prorrogado para pagar horas extraordinarias del personal del ayuntamiento. 45.000 euros más consignamos para temas de bienestar social, ayudas sociales. 3.000 euros más para darle a la subvención de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros a CELAR. Cuatro partidas que iban destinadas a incorporaciones 2016. 25.000 euros, como bien se ha dicho aquí, al Banco de Libros. Un aumento de 15.000 euros para becas, 15.000 euros destinados a la Casa de Cultura, a hacer ciertas inversiones en películas, dado que ha subido mucho la recaudación de la Casa de Cultura y bueno, pues han entendido que hay que hacer una inversión. Aumentamos 30.000 euros más para actos culturales, consignamos 100.000 euros para estudios y trabajos técnicos. Y esto es en relación con la dirección del proyecto para la rehabilitación integral de la Puebla Vieja. Los 700.000 euros destinados a Puebla Vieja. 370.000 euros para el antiguo ayuntamiento y el edificio de la muralla. Aumentamos 65.000 euros para la partida de actos deportivos. 25.000 euros para la comisión de la juventud. 5.000 euros para estudios y trabajos técnicos en deportes. 40.000 euros para las subvenciones deportivas que viene vía transferencia del Gobierno de Cantabria. Y luego cuatro partidas en relación con el CISE, bueno, tres en relación con el CISE, y la última de 10.000 euros en relación con una subvención que se le da a la Iglesia para el tema de visitas guiadas. Bueno, habrá quien piense que hay partidas desde luego más importantes que otras y unas más prioritarias que otras. Sí es verdad que en esa misma comisión no se llegó a un consenso o a una mayoría de acuerdo para llevar los 27 puntos adelante, y fue en la misma comisión donde entre todos los grupos, sí es verdad que a propuesta, pero se acordó entre todos los grupos, bueno, pues un acuerdo mayoritario que afectaba a 13 puntos. 13 puntos que son la amortización de préstamos, el tema de luminarias, el tema de Cruz Roja, las ratificaciones, un tema de derechos humanos también que es una cuestión de pago de facturas, muy pequeño, el tema de incorporaciones 2016, el Banco de Libros, la Casa de Cultura, lo del cine, los 370.000 euros destinados al Ayuntamiento Antiguo y a la Muralla, y 40.000 euros que vienen vía transferencia del Gobierno de Cantabria. Se quedaron fuera, entendemos nosotros, cuestiones muy importantes como los 15.000 euros que habíamos aumentado para becas o 30.000 euros que habíamos aumentado para actos culturales. Y vuelvo al principio de mi intervención cuando he dicho que esto no es reflejo de trocear el presupuesto que presentamos, porque cuando se trajo aquí el presupuesto hubo diferentes intervenciones por parte de los grupos que bueno, pues nos reprochaban que habíamos bajado ciertas partidas o que las habíamos congelado. Precisamente lo que hemos hecho mediante este expediente de modificación de créditos es aumentar todas esas partidas, eso es indudable. Sea como fuere, una vez llegado a un acuerdo en esa comisión de Hacienda sobre estos 13 puntos, convocamos pleno extraordinario porque entendemos que no hay ni un minuto que perder para sacar adelante esto. Ya han apostillado aquí todos los grupos, pues lógicamente que estamos en septiembre y que las obras tienen que empezar y los proyectos están hechos. Entonces se convocó el pleno extraordinario y se desconvocó, como bien también se ha dicho, porque faltaba casi un tercio de la corporación, y en ese ítem de tiempo se propuso introducir en ese expediente o añadir dos puntos que son los 60.000 euros para cubrir un parques infantiles y los 105.000 euros destinados a barrios, y un tercero en incorporaciones 2015. Sí me gustaría, en cuanto a este tema de incorporaciones 2015, que este equipo de gobierno, que quede bien claro, que siempre ha tenido intención y voluntad de pagar a tanto a los trabajadores desde 2015 como a los del 2016, que vienen vía subvención, así lo hemos manifestado siempre, y así el alcalde, a través de reuniones con un sindicato que es el que mayoritariamente ha presentado las reclamaciones del 2015, ha estado en contacto, y esa persona también se ha reunido con el técnico jurídico, siempre para llegar a unar, ¿verdad?, esfuerzos para hacer esto una realidad, porque que quede bien claro que desde aquí, desde luego, hay que pagar a cada uno lo que le corresponde, lo justo. Es una cuestión de justicia y eso nunca jamás nos hemos negado nosotros. Si se ha metido en incorporaciones 2015 en este expediente, no es que haya sido una propuesta nueva. No, eso no es cierto. En incorporaciones 2015 ya manifestó hace meses este equipo de gobierno que la intención era hacerlo a través de remanente de tesorería, lo cual no nos parece mal para nada, que se haga vía presupuestos, con cargo a los presupuestos prorrogados. Pero no es que sea una novedad. Estos expedientes ya se vienen tramitando y aprobados en Junta de Gobierno, con lo cual lo que nos trae aquí, por supuesto, es el tema de consignar el dinero para poder hacer efectivo ese pago. Sea como fuere, lo importante es llegar a un acuerdo mayoritario y que, bueno, pues este expediente que de modificación de créditos que nos trae hoy aquí, pues que se apruebe. Sería ideal que se aprobara por consenso, pero bueno, pues si no puede ser así, que se apruebe por una mayoría importante. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. La segunda intervención será un poco más breve. Quiero una explicación si faltaban compañeros de la corporación, pero realmente yo creo que el pleno se suspendió porque la modificación de crédito, como la llevabais, iba a salir tumbada. Así de claro, se iba a salir tumbada. No tienes otra excusa, porque había suficiente votos para votar en contra y tumbarla. Cuando se han llevado estas modificaciones y se ha llevado hasta pleno, saldrá favorable. De la otra forma lo teníais muy difícil, no, imposible. Es lo único. Y luego también, pues has estado hablando de meter más inversiones y tal. Esto va a ir al 2017, como hemos hablado, y se podrá hacer un presupuesto bien rapidito, porque ya tenemos bastantes inversiones hechas de las que se ha votado el anterior año. Y si estoy con Ángel y si le sigo dando vueltas a lo del Banco de Libros. Lo del Banco de Libros me parece 25.000 euros. Me parece muy poco dinero, se va a repartir muy poco dinero para los chavales de Laredo, sale a 25 euros por niño, incluso puede salir hasta menos, y habiendo 400.000 euros sí pienso que se podría haber estirado un poco y haber hecho un guiño, digamos, a la sociedad laredana, que no está sola de dinero. Y hay a veces que lo tengo que decir, yo he pasado la anterior modificación de crédito, la del año anterior, la del campo de fútbol, parece un calco de aquel día, todo era amor y armonía. Yo incluso bajando la escalera me llegó a decir alguno del equipo de gobierno, joder, te has tenido y se van a realizar los trabajos. Vuelvo a recargar, va a acabar el año y no se ha hecho ninguno. De los dos importantes para Izquierda Unida, que fue lo que nos hizo abstenernos, que era el campo de fútbol y los saneamientos, espero que empiece cuanto antes y no tengamos que volverla a votar en el 2017. Hay a veces que la concejala de Hacienda realmente no se lo merece. Pero por el pueblo de Laredo votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz, si se puede. Bueno, en primer lugar, en la exposición he dejado claro que las propuestas se presentaron de todos los grupos. No dije que solamente había habido una propuesta. Eso es lo primero que quería decir. En segundo lugar, quería decir que el pleno extraordinario convocado y desconvocado no se convocó tras aquella primera reunión donde hubo un consenso, sino a través de la después de la junta de portavoces, donde se se habló del tema de la financiación de los 60.000 euros que ya no venían del gobierno de Cantabria, o sea que no fue realmente como se ha expuesto en este caso. Sí que es verdad que una de las razones de desconvocarlo es que había miembros que ya lo habíamos dicho, que justo esa semana no íbamos a estar aquí, pero el orden cronológico no es exactamente como lo ha dicho la presidenta de Hacienda, de la Comisión de Hacienda en este caso. Y la otra parte que queríamos hablar, bueno, lo ha dejado bastante, ha hecho una explicación Ángel de cómo financiamos todo este expediente de modificación de crédito. Nosotros hemos dicho claramente que vamos a apoyar este expediente y lo que sí que es la parte de la financiación, nosotros no somos partidarios de pedir tanto dinero a los bancos tampoco, pero sí que hemos tenido muy en cuenta la opinión de los técnicos municipales, que al final son los que saben y los que nos han dicho en todo momento que esta era la mejor manera y que era lo mejor para las cuentas municipales. Entonces nosotros no tenemos el mismo conocimiento que tiene Ángel de todos estos temas, pero sí que creemos que nuestros técnicos municipales están capacitados para asesorarnos en este sentido, y aunque repito que si se puede dar esto tampoco es muy partidario de endeudarse con los bancos cuando tenemos dinero en casa, creemos que en este caso hemos hecho caso de la opinión de los técnicos municipales. Y desde luego el símil de decir que el dinero caduca, el dinero no caduca, lo único que habrá que trasladarlo de sitio, pero caducar no caduca. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Intentaré dirigir mi intervención a la portavoz socialista por la intervención que ha hecho anteriormente, porque creo que es la parte, hay una parte antes que explica el Partido Popular, que intentaría cambiar la forma de financiarlo, porque es verdad que sobran 400.000 euros. Yo entiendo que esos 400.000 euros, si no han sido capaces de llevarlos ahora, los llevarán en una tercera modificación de créditos. Entonces, no me gusta jugar a divino, pero ya lo veremos de aquí a final de año. Yo es la única explicación que entiendo en ese sentido y por eso lo comparto de esta manera. De todas maneras, mantener la capacidad de endeudamiento creo que es algo importante, y además, tal y como se llevaba el expediente de modificación de créditos al pleno, que al final se ha quitado, pues tenía menos techo de gasto, porque tenía todo el dinero que se ha metido del 2015 aumenta ese techo de gasto también como recursos, lo que significa que del acuerdo inicial al que se ha llegado después, el techo de gasto pues ha salido beneficiado. Decía que iba a dedicar esta segunda intervención a la portavoz socialista, y lo digo por lo siguiente. Mire lo que va a decir en la segunda intervención, porque nos da ganas de votar en contra, porque usted llega aquí y parece que tiene un acuerdo para aprobar una modificación de créditos y viene a echar en cara que no se hayan metido 15.000 euros más en beca o 30.000 euros más en actos culturales, con la que nuestro grupo está de acuerdo. Hágaselo mirar, ¿por qué no ha sido capaz de que se apruebe eso? Hágaselo mirar. Háganse mirar ustedes por qué, si les parece tan lógico que unas partidas hubieran sido modificadas, no se han modificado. ¿Por qué no se aprueba 700.000 euros en la Puebla Vieja si todos estamos hablando de que estamos de acuerdo con la rehabilitación de Puebla Vieja? ¿A quién le han explicado ustedes en qué iban a dedicar ese dinero? ¿A quién le han explicado ustedes cómo iban a pagar cuando han hecho una modificación de créditos y llegan a una comisión sin haber hablado con nadie? ¿Qué capacidad política tienen ustedes si vienen aquí con un acuerdo echándole en cara al resto de portavoces qué es lo que no han aprobado primero, cuando luego tienen que votar y se puede quedar usted sin aprobar una modificación de créditos? Por favor, creo que lo que hemos escuchado en este pleno ha sido, creo, a mi forma de ver, un acto de responsabilidad de una corporación para intentar sacar adelante una modificación de créditos a la que usted no ha sido capaz de llegar. Hemos tenido que ser el resto de portavoces lo que hemos marcado la línea de un acuerdo de mínimos. Y estamos, hablaba Ángel de prisas, estamos en octubre, vamos a llegar a octubre. No se puede, hay que recordar que ustedes tienen 5. Es que hay que recordarlo. Entonces ustedes cuando llegan aquí y saben que les van a aprobar una modificación de créditos, oiga, yo no le digo lo que tiene que hacer usted, le digo que en el futuro, cuando vaya a hacer estas cosas, que piense que todavía no hemos votado. Porque si usted va y llega con la modificación de créditos y dice, vais a aprobar esto, pero es que esto otro no me lo aprobaste y esto otro, pues igual llega alguien y coge y dice, pues ala, ahora tienen ustedes 9 en contra. Y ya no aprueban la modificación de créditos y ya no pueden sacar adelante las cosas que iban a sacar adelante en esta modificación de créditos. Y es que, créame, que cuando alguien lee en prensa que el alcalde, por ejemplo, es el que concede final, el que ha conseguido aprobar la ordenanza de subvenciones, se harta, y es que es la tónica que tiene su grupo, parece que tiene mayoría absoluta, y no lo es. Entonces yo le pido que sea comedida en esta segunda intervención. No le voy a pedir ya que haga agradecimientos. Hablo de otros grupos, ¿eh? Es lo que yo haría, agradecer a otros grupos, no hablo del mío, por cambiar. Si hay un grupo que no está de acuerdo ni con cómo se financia y no va a votar en contra, o sea, a mí me parece increíble que cuando se hace una intervención se ponga a hablar de algo que no tiene un acuerdo. Y creo que de lo que debiera de hablar es de que hoy finalmente vamos a conseguir aprobar una modificación de créditos de 2,5 millones de euros. Que cuando alguien cuenta que no ha habido consenso, que no ha habido las reuniones que son necesarias y que en Laredo se aprueban 2,5 millones de créditos de modificación de créditos, dice, bueno, pues ¿y cómo es posible si cada vez que sale en el periódico todo lo hacen los 5 del gobierno y no hay ninguna, no hacen ningún gesto a ninguno de los grupos? ¿Cómo es posible que se consiga ya ese acuerdo? Nosotros también nos lo estamos preguntando y cada vez más. Tiene la palabra el portavoz de PP. Muchas gracias, señor alcalde. Reincidir en aquello que decía antes. Los servicios técnicos nos dijeron que como mínimo, porque ese expediente, el primer borrador de expediente de modificación de crédito número 2, no era, pienso, el límite máximo que se podía modificar, que como mínimo ya en ese expediente había 1.773.000 euros. De eso solo utilizamos 1.341.000. Y Carmen, de verdad, el dinero caduca, ese dinero caduca, no es como el dinero normal que lo guardas, este es como los ajos que de un año para otro no valen. Porque si no lo hemos gastado, no nos lo van a tener en cuenta a la hora de calcular el techo de gasto del año siguiente. No nos lo van a tener en cuenta. Si lo hemos gastado por mediante crédito, no nos lo van a tener en cuenta. Es decir, nosotros no vamos a votar en contra porque estamos totalmente a favor de lo que se va a hacer. No vamos a votar en contra. Pero no podemos dar nuestro voto a favor, le daríamos si estuviera en peligro el expediente. Concejal, alcalde, de verdad, le daríamos si estuviera en peligro el expediente. Pero no lo está. Le daríamos con una condición, claro, que estaríamos luego muy atentos a ver qué hacemos con esos 432.000 euros que, si caducan el 31 de diciembre, que caducan el 31 de diciembre, 432.000 euros. Y por lo tanto nos vamos a abstener solamente con los votos del gobierno. Si todo el mundo actuara igual, saldría adelante. Nos vamos a abstener y solo decir aquí mi frustración personal. Yo pensé que la suspensión del pleno había sido un acto de consideración por los que por un motivo o por otro estamos fuera, y luego me entero de que no. Pues lo siento, pensé que el motivo era un motivo de consideración por los que estábamos fuera, que no sería la primera vez que se ha hecho en corporaciones anteriores, en legislaturas anteriores, pero bueno. Por lo tanto, anunciamos nuestra abstención, señor alcalde, y esperamos que a la mayor brevedad posible podamos ver funcionando este expediente. Con una puntualización nada más. Por problemas de tiempo no he podido estudiarlo. No hemos visto si se ha tenido en cuenta la última sentencia del Tribunal Europeo diciendo que a los trabajadores temporales hay que indemnizarles con 20 días por año, igual que a cualquier otro tipo de trabajador. Esa indemnización supondría para los trabajadores que han estado 6 meses, pues 10 días más de indemnización. No sé si se ha contemplado, pero con todo nos vamos a abstener. Tiene la palabra la portavoz de PSOE. Sí, en esa comisión que digo del 2 de septiembre, cuando se llevó esta propuesta, y fue allí en la misma comisión que se llegó a un acuerdo sobre 13 puntos, y cierra. la segunda. Bien, cuando tratamos el tema, bien, bueno, llegamos a un acuerdo de los 13 puntos. Propuesta que entre el PRC y Si se puede Laredo se estuvo allí dibujando. También estaba Izquierda Unida, no estaba Alejandro, estaba Loli. Y si no recuerdo mal, votamos a favor el PSOE, Si se puede Laredo, Izquierda Unida y el PRC. Y creo que se abstuvo, me parece, el PP. Con lo cual, después de llegar a ese acuerdo, efectivamente, bien, como dice Carmen, me había saltado yo esa junta de portavoces, tienen toda la razón, por el tema de los 60.000 euros que no nos habían dado de subvención para el antiguo ayuntamiento, y había que comunicarlo para tomar una decisión, a ver cómo se iba a financiar el dinero restante que faltaba, lógicamente que ya no venía por vía subvención. Pero si hubiéramos convocado pleno, entiendo yo que con las votaciones a favor de esos 13 puntos hubiera salido el acuerdo para adelante, ¿no? Entiendo yo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que usted lo que votó en comisión luego hubiera votado en contra en el pleno? Ni la primera vez ni la última que se va a hacer. Bueno, bien, no, le pregunto. Me refiero que usted ha dicho que el pleno se suspendió porque no iba a salir. Desde luego, nosotros, según lo que se acordó en aquella comisión entre todos los grupos, no. Sí. Bueno, independientemente de eso, no era mi intención que sonara reproche cuando he hecho una exposición de la propuesta que llevamos nosotros a la comisión, y muchísimo menos, por supuesto que estamos contentos de que esto salga para adelante con la colaboración de todos, porque efectivamente el pueblo de Laredo se lo merece, yo no, pero el pueblo de Laredo sí. Así que por supuesto que agradezco a todos los grupos que esto salga adelante, sin lugar a dudas. Se somete a votación, voto a favor. Un momento, por una cuestión de forma, no es lo que acabamos de hablar. Aprovechando que es un galimatías, la verdad, y yo también soy de los de preguntar mucho a los técnicos, estando Javier aquí, ¿nos podías dar una pincelada lo del endeudamiento, que hasta la palabra es difícil, los 535.000 euros? Si le da el alcalde. No, esto ya está debatido. Perfecto. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba por 12 votos a favor y 5 abstenciones. Siguiente punto de orden del día, reconocimiento de deuda. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Espera, que lo voy a buscar. Bueno, esto es muy sencillo. Como hemos hablado antes en el reconocimiento de deuda, esto le lo vamos pidiendo ya hace tiempo. Incluso yo estuve muy al loro y estuve muy atento de lo que estaba surgiendo, incluso he colaborado con varios amigos, incluso para, no lo voy a decir, yo he echado una mano a gente que me ha pedido ayuda donde tiene que ir para pedirlo en Colindres y en Ampuero y en Laredo, por supuesto. Entonces es un tema que desde que salió en prensa con la sentencia famosa de Torrelavega, pues hombre, me abrió los ojos, porque todos conocemos a gente y todo el mundo que trabaja se merece cobrar lo que realmente se merece, y esto bien claro viene heredado del Partido Popular, y ellos en su día pensaron o decidieron que se podía haber hecho de esa manera, pagando por debajo del convenio, yo desconozco, pero bueno, con las sentencias que hubo en Torrelavega y demás otros sitios, pues nos dimos cuenta que sí se podía solicitar, y la gente empezó a solicitarlo tranquilamente, pero de lo cual hay cosas que sí me llaman la atención, porque ya es un chascarrillo entre nosotros, ¿no?, que el alcalde siempre llega tarde. Pues en esto yo creo que llega tarde también. Yo no sé hasta dónde llegarán, si el 25 de octubre o el 20 de octubre o fechas de octubre ya están los primeros juicios. En octubre hay juicios para diciembre, para febrero. Bueno, debe haber varios, ¿no? La verdad que no sé si aceptarán, incluso nosotros vamos a reconocer la deuda para que tenga usted el dinero para pagarlo a los trabajadores, pero realmente siempre se lo digo y lo dije, llega tarde. Esto podía haberse hecho una modificación de crédito, como ha dicho la concejala de Hacienda, haber intentado otra fórmula, porque esto colea desde abril, mayo, junio, julio, agosto, y se podía haber intentado por otra vía, sobre todo usted sabiendo que tiene el sindicato en la puerta enfrente o en el mismo sitio. Nunca ha subido a esa planta, pero están juntos. Eso es el sindicato que más ha incidido en las denuncias, y la verdad me quedo perplejo, perplejo de que hayan llegado a esta situación, y yo siempre pensé que no iba a tener que denunciar nadie. Pues que sepa la gente que hay denuncias y ya hay vista de juicios, y no sé si aceptarán este dinero o no este dinero, les parecerá poco. Los abogados de los sindicatos dirán lo que necesitan y lo que creen los sindicatos que es justo, pero la conocimiento de deuda, Izquierda Unida, ningún tipo de problema, la reconocemos. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Una de las razones por las que un grupo de vecinos de Laredo decidimos dejar de quejarnos en la calle y presentarnos a las elecciones municipales fue el despropósito que tuvo lugar en el año 2015 de las contrataciones hechas a cargo de corporaciones locales. Fue tan grande el descontento que hasta los medios de comunicación nacionales hicieron eco para nuestra vergüenza e imaginamos que la de todos. No solo hubo mucha polémica en la selección de personal, sino también en los salarios que iban a cobrar, y de hecho cobraron esos trabajadores. Era una forma barata para maquillar las cifras del paro. Porque no nos vamos a engañar, con el sueldo mensual que recibían esos trabajadores no da para vivir dignamente a una familia por pocos miembros que tenga. Algunos pueden pensar que mejor eso que nada, pero si se puede, Laredo está en contra de que se utilice la necesidad de las personas para estos fines. Los derechos de los trabajadores que están reflejados en los convenios colectivos sectoriales y en su defecto en el estatuto de los trabajadores se han conseguido con el esfuerzo de mucha gente y a lo largo de muchos años. Nadie puede ignorarlos, y mucho menos la administración pública. Sí se puede, Laredo, desde que entró en el ayuntamiento, lleva pidiendo que se pague a los trabajadores que se contrataron en los distintos proyectos de corporaciones locales desde 2015 a cada trabajador lo que le corresponde por el puesto de trabajo que ha ocupado. Sí se puede, Laredo ha estado exigiendo desde que se pidió la subvención para contrataciones de corporaciones locales del 2016, en diciembre de 2015, que se tuviera en cuenta esta importante cuestión, que el salario de los trabajadores fuera el que les correspondiera por convenio, bien por el convenio de los trabajadores del ayuntamiento, bien por el convenio sectorial, y que no se volviera a cometer el mismo error y el mismo agravio que en el 2015. Cuando se nos presentaron las bases para los distintos puestos de trabajo, ya denunciamos reiteradamente en las distintas comisiones que los sueldos no cumplían lo estipulado en los diferentes convenios, pero no se nos hizo caso. Por fin, en el expediente de crédito que hemos aprobado, en el punto 1, se contemplan las partidas correspondientes para liquidar esta deuda que el Ayuntamiento de Laredo tiene contraída con estos trabajadores. Por eso, Sí se puede, Laredo votará a favor de este reconocimiento de deuda, deuda que no existiría si se hubieran pagado desde el primer momento lo que les correspondía a estos trabajadores. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bien, cuando hablamos de este reconocimiento de deuda nos estamos refiriendo al 2015, porque el de 2016 ya estaba incluido en la propuesta que hacía el gobierno. Yo estoy de acuerdo con Sí se puede, porque además nuestro grupo es uno de los que también ha defendido desde el primer momento esa cuestión, que los contratos que se estaban haciendo en el año 2016 eran erróneos antes de que se hicieran, si no se ha querido cambiar por el gobierno, pues ya lo explicarán aquí por qué será. Nosotros es una cosa que no hemos comprendido, pero lo importante yo creo que es mirar al futuro y que no vuelvan a suceder cosas como estas, ¿no? Es verdad que sale esa sentencia de un ayuntamiento de la región y que nos va dando la razón de algo que estábamos demandando desde hace tiempo, pero fíjense si no eran los sueldos los que tenían que ser. Les voy a dar un dato: este año son 550 y pico mil euros lo que nos han dado de subvención de corporaciones locales, que es lo que se divide entre el número de trabajadores para pagarles y lo que tenemos que pagar de más. Aunque este reconocimiento de deuda es de 319 mil y pico, hay que añadirle a la Seguridad Social y llega a 440 mil euros, o sea que les pagamos la mitad de lo que les corresponde por convenio, algo que es un agravio pues bastante importante, como así han determinado los jueces finalmente, ¿no? Sin más, lo importante yo creo es tarde, pero van a cobrar. ¿Qué es la cantidad que se debe o que no se debe de pagar? Hay un informe de personal, hay un informe de intervención con la parte que se adeuda, y luego, como además esto va a juicio, como ha dicho Alex, creo que el primer juicio es el día la semana pasada, cuando hemos hecho la comisión de Hacienda, el primer juicio se suponía que era el 12 de enero, pero se ha adelantado y esta misma semana se ha sabido que el 25 de octubre es uno de los primeros juicios que hay. Sea como fuere, ellos reclamarán sus derechos y el ayuntamiento pues hará este pago, y lo que determine el juez será lo que hay que pagar. pero no obstante, en este sentido, tal y como está calculado, es con las RPT del Ayuntamiento, Relación de Puestos de Trabajo, y lo que no se ha hecho así, se ha hecho con los puestos que no están contemplados en las RPT, se ha hecho con los convenios colectivos de cada uno de los sectores, que a nosotros en principio nos parece una forma acertada, como digo, sin perjuicio de que cada trabajador quiera defender su derecho en un juzgado. Tiene la palabra el portavoz del PP. Buenas tardes, esperemos que no haya que llegar a ningún tipo de juicio y que en el acto previo de conciliación, que es una figura propia de la jurisdicción laboral o de lo social, pues en ese acto previo el ayuntamiento pague lo que es de justicia y lo que vamos aquí a reconocer, porque es de justicia. Este reconocimiento de deuda lo que pretende es que a esos trabajadores, 100 fueron, que se contrató por parte del ayuntamiento y que se les pagó un salario, pues la diferencia hasta lo que marcaba el convenio, eso es lo que el ayuntamiento ahora en este acto está reconociendo, que se les pague esa diferencia. Y a los 91, no solo a los que han reclamado, porque de esos 91 hay algunos que han reclamado y hay otros que no. Y el Partido Popular y el resto de los grupos de la oposición pedimos desde el principio que se hiciera extensivo ese pago a todos, no solo a los que habían reclamado, sino a todos. Porque la propuesta inicial de este equipo de gobierno era pagar solo a los que habían reclamado. Aquí se dice que aquí no hay nada legal o ilegal hasta que un juez no lo dice. Cuando hubo esa famosa sentencia de que los contratos, de que los salarios se tenían que adecuar a los convenios, al convenio sectorial o al convenio del ayuntamiento, pues es también cuando el Partido Popular fue consciente de, y fue también el primero que exigió que el ayuntamiento pagara esas diferencias. Cuando el Partido Popular estaba gobernando en el Ayuntamiento de Laredo y se procedió a esas contrataciones, como en el resto de municipios que fueron merecedores de esa subvención de corporaciones locales, había dos alternativas: o pagar a pocos según convenio, o contratar a muchos rebajando un poco esos salarios. Y esa decisión política, que no era ilegal, luego sí ha habido un juez que ha dicho que hay que pagarles esa diferencia, y esa decisión política la tomaron alcaldes de todos los partidos políticos, del partido de Cantabria, del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Regionalista. Muchos alcaldes, la mayoría de los alcaldes de buena fila, la mayoría de los equipos de gobierno, prefirieron contratar a más, pagándoles un poco menos, que contratar a menos, porque la situación así se entendía. Desde el momento en que se advierte que hay que pagar esa diferencia, pues nada más hay que decir, más que este órgano pleno pues reconozca esas cantidades a todos, repito, a todos, no solo a los que lo han reclamado, y que no tenga que producirse por esta circunstancia ni hacerle pasar a ningún trabajador el trago de tener que ir a un juicio, sino que en el acto previo laboral de conciliación el ayuntamiento se avenga a pagarles lo que es de justicia. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Efectivamente, se podría contratar a muchos y pagarles menos o poco, o contratar a menos y pagarles igual un sueldo más digno. Usted lo ha dicho, es una opción política, una decisión política del equipo que en aquel momento estaba. Por supuesto que estamos a favor de reconocer esta deuda. Vuelvo a repetir que es una cuestión de justicia, que a cada uno, según el convenio colectivo del sector que le corresponda, le abonen lo que ese convenio marque, y será la diferencia entre lo que está establecido según ese convenio y lo que efectivamente ha cobrado cada persona en su momento dependiendo del trabajo que ha desempeñado. Estoy de acuerdo con el portavoz del PP, sin que sirva de precedente. Lo mejor es no llegar a juicio y llegar a un acuerdo con los trabajadores. Mejor, decía algún profesor de derecho, que mejor el peor acuerdo del mundo que el mejor juicio del mundo. Ya he dicho antes en mi intervención que el alcalde ha mantenido conversaciones con la representante de UGT, que también está en contacto con el técnico jurídico de este ayuntamiento, todo en pro de que este tema se solucione lo mejor posible, y aquí estamos precisamente para consignar ese dinero, por supuesto que es una cantidad máxima de todo el grupo entero. No hace falta decir que se ha sentado un criterio judicial en relación con este tema y que se está dando la razón a los trabajadores, así que tampoco hace falta hacerle a la gente gastar en abogados, en procuradores y demás, ¿verdad? Es innecesario, así que si nos podemos evitar esto, a ver si somos capaces de conseguirlo para no llegar a juicio y llegar a un acuerdo antes de que se produzca el juicio. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Por hablar de los gastos, también el ayuntamiento tendría unos gastos de contratación de abogados, nada más. Pero votaremos a favor, ningún tipo de problema. Tiene la palabra el portavoz, si se puede. Bueno, la verdad que el que de diferentes colores se hiciesen las cosas así no lo hizo bueno. Yo creo que lo hizo más malo todavía, ¿eh? Y esto fue repartir miseria, no fue nada más que eso. Pero bueno, hemos llegado a este punto tarde, ya en octubre, y si todos lo teníamos tan claro desde enero, que es desde donde cuando empezamos a pedirlo, lo teníamos todos tan clarísimo, ¿por qué hemos esperado a que haya reclamaciones judiciales? ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo en que la gente haya tenido que estar reclamando y denunciando tantos servicios técnicos trabajando en este tema, cuando sí que había una voluntad política, porque aquí parece ser que la hay ahora mismo y no la había en enero y en febrero, cuando tantos grupos hemos estado, todas las comisiones, diciendo que esto había que arreglarlo ya? Desde luego, nosotros, como bien hemos dicho, Si se puede Laredo está aquí, una de las razones es por esto, porque nosotros desde la calle sí que veíamos que esto era súper injusto. A mí no me cabe en la cabeza, por mucho que se diga ahora, que nadie viese que pagar 600 euros por un puesto de trabajo era legal, porque no cumplía a ningún convenio colectivo. No es legal. Y desde luego el tribunal ha dado la razón, pero desde luego inmoral es.